feminista puritano, digo puritano para entendernos, las cosas son más complicadas, consideraba la figura de Madonna y en general la alusión a la pornografía como, como algo de simplemente masculino, como una autoidentificación masculina de la mujer. Me parece que en el mundo latino, yo diría también en el mundo barroco, en oposición del barroco al, al puritanesimo, siempre ha habido una conciencia del hecho que el erotismo es capacidad de vivir la complejidad del, del lenguaje, no, no de reducir el lenguaje. Naturalmente, todo eso supone una dimensión utópica, es decir, una dimensión que no estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es una dimensión, si puedo decir, peligrosa, es decir, antagónica, es decir, no amistosa en la, de la relación entre, entre cuerpos sexuados. Pero me permito de no de oponer, de añadir una reflexión sobre la, el erotismo que no sea reducido a la dimensión legal, que no sea reducido a la dimensión puramente puritana. Puritana es la palabra. El puritanismo, en mi sentido, juega un papel fondamental en la génesis, en la genealogía della, del, también de la cultura digital contemporánea y de la reducción a, binaria del pensamiento y de la emoción. La seconda cuestión se vincula muy estrechamente con la primera, precariedad y lenguaje. Cuando se dice precariedad, naturalmente se intende como primera cosa, se intende una, la relación de trabajo desvinculada de una regulación, de una, contract, de una negociación legal, la inseguridad del trabajo. Però si intende intentamos de entender lo que precariedad significa hoy para la generación conectiva, para la primera generación que aprendió más palabras por una máquina que por la voz de la madre. Me parece que la palabra precariedad tiene un otro, más profundo sentido. ¿Qué es el significado de la palabra precariedad? En mi sentido, la precariedad se forma a livello della relazione tra significato e significante. Una filosofa italiana che si chiama Luisa Muraro, in suo libro L'ordine simbolico della madre, non so se sta traducido in castellano, però è un libro, mi sentito, molto importante dal punto di vista linguistico, non solo filosofico. Dice, che hace, come se passa, che io ho apprendito che questa si chiama agua, per essere più preciso, per me si chiama acqua. Come lo ho apprendito? Come ha potuto verificarsi questa cosa molto incomprensibile che è la vinculazione entre un sonido, acqua, e il significato funzionale di questa parola. È la relazione con la madre. Quando dico madre non sto parlando della madre biologica, non sto parlando di una madre femmina, può essere l'amico che abita nella casa accanto, può essere il tio, può essere la hermana. La voce, è la singolarità della voce. Giorgio Agamben, in un libro che si chiama Il linguaggio della morte, che sta, eso sì, traducido in castellano, disse che la voce è il punto di congiunzione entre la carne e

un cerebro que es de Dios, que descende en el mundo y que anima el mundo. El problema es que este cerebro ha perdido su cuerpo a partir de Plotino. Già in Plotino, già nella tradizione gnostica cristiana, abbia una separazione entre il corpo e l'alma. Una politica erotica oggi significa reattivare la solidarietà possibile all'interno del cerebro collettivo. Quiero informarles que en las paredes de la tribu hay una muestra del grupo Etcétera, nuestros queridos terroristas cerrando por las paredes con el Museo del Neoextractivismo, que lo van a poder recorrer cuando termine la charla. Anda por acá también los compañeros, así que interesante para poder recorrer en este marco divino, donde vemos una réplica, por ejemplo, de una máquina de fracking que se parece a una guillotina, así que pueden dar la vuelta por ahí y recorrerlo un ratito.